Capítulo 9 de Angelina por Rafael Delgado. Grabado para LibriVox.org por Karen Savage en noviembre del 2008. A la salida me detuvo en la esquina unos cuantos minutos. Iba delante de mí un grupo de chiquillos que venían de la Escuela Nacional, alegres, parlanchines, con sus bolsas de brin en bandolera, muy cuidadosos de sus tinteros, unas botellitas tapadas con un corcho y pendientes de un hilo que los granujas se enredaban en el índice de la mano derecha. Casi a mi lado avanzaban paso a paso algunos discípulos de don Román, con el Nebrija bajo el brazo, serios, graves, orgullosos, muy pagados de su ciencia, como personas de altísimos saberes. Mientras los escolares se detenían en la esquina para emprender en la parte más llana de la acera un partido de canicas o de burras, los latinistas del pomposísimo Cicerón siguieron de largo, volviéndose para mirarme con cierta curiosidad entre burlona e impertinente. Al fin de la calle, delante de una tienda, una carreta, tirada por una yunta, aguardaba la salida de los gañanes. Estaba cargada de barriles de aguardiente y pilones de azúcar blanquísima, cuyos cristales, heridos por el sol, centellaban con diamantinas luces. Los animales, entornados los ojos, parecían dormitar. El buey de la izquierda, un hermoso buey sardo, permanecía inmóvil. El otro, blanco manchado de negro, se azotaba el lomo con la cola para espantar las moscas que le hostigaban. En la parte posterior de la carreta, sobre el barandal, descansaba la crinosa pica. A mi paso en todas las calles, en ventanas y puertas, veía yo rostros que no eran nuevos para mí. Al contemplarlos yo, cómo se reproducían vagamente allá en los rincones más escondidos de mi memoria. Hombres y mujeres me miraban con insistencia y examinaban atentamente mi traje, sorprendidos del corte de mi ropa, del pantalón ceñido, entonces al uso, de la americana cortita, de mi corbata roja, que los villaverdinos decían de chinacos, de mi sombrero abombado, blanco, salpicado de puntitos negros, como si me lo hubieran asperjado de tinta. Antaño, los villaverdinos tenían en el extranjero que llegaba a su pintoresca ciudad motivo de burla y diversión. Principiaban por reírse del color de sus vestidos y de su manera de llevar el cabello. Cuchicheaban de él en sus bigotes, le cortaban un sayo y luego acababan por imitar lo que censuraban y de la peor manera. Hace mucho tiempo que no pongo los pies en Villaverde y entiendo que mis paisanos son ya más cultos, pues de allá me escriben y me dicen que ya no son así, que ya no gustan de presentarse mal vestidos, que adoptan las modas acertadamente y que en las sastrerías villaverdinas se reciben figurines nuevos cada 3 meses. Pero entonces, cuando acaecieron los sucesos que voy a referir, era otra cosa. Los más guapos usaban zapatones de gamuza. El traje de charro, mal hecho y peor elegido, era el usual. Y por eso los jinetes y cócoras de la vecina Pluviosilla, donde siempre hubo, aún entre los obreros y gente del campo, charros muy galanos, llamaban a los petimetres de Villaverde los charritos de barro. En la plaza de la blasonada ciudad, nada había variado. La parroquia estaba intacta, igual como la dejé 10 años antes, con su graciosa cúpula de azulejos, su torre arruinada, abriéndose al peso de sus campanas ponderosas, como decía don Román, la hierba crecida en el cementerio, el frontis del templo festonado con espontáneos helechos que a lo largo de las cornisas lucían sus palmas séricas y coronaban con gallardos plumajes el susodicho blasón que los villaverdinos ponen en todas partes. Arrimado a la torre, en su rollo grietado y leproso, el cascado reloj virreinal, con su esfera de mármol y sus agujas doradas, invisibles para quien las viese de lejos, porque las ocultaba el ramaje de soberbios ahuehuetes, a cuya sombra se refugiaban los lechuguinos que cada domingo, después de la misa de 12, se instalan allí para ver a las muchachas que salen de misa muy emperifolladas y de ataque. En el cuadrante, un clérigo melancólico, pensativo, fumando como un árabe delante de su tienda. En el corredor baja de las casas municipales un policía haraposo, con el fusil al hombro, paseándose. Y allá por la calle Real, centro del miserable comercio villaverdino, una recua, un pordiosero y el doctor Sarmiento, muy deprisa, echado el sombrero hacia la nuca. Figura invariable, tipo eterno del médico de las poblaciones cortas. La plaza, mejor dicho el centro de ella, jardín en otro tiempo, gracias a los empeños de un prefecto santanista, se conservaba como yo la dejé. En medio, la fuente secular, ancho pilón de 8 lados con surtidor de granito en forma de alcachofa, del cual salía poderosamente grueso chorro de agua cristalina que cuando el viento huracanado de invierno le hacía pedazos inundaba las baldosas del contorno. La barda de cal y canto estaba ruinosa y desconchada, los bancos derruidos y desportillados, y los naranjos que circundaban la fuente, anémicos, devorados por las hormigas. En un arriate el único que parecía tal, algunas plantas frondosas y lucientes, enflorecidas y galanas. Atrajo mi atención al costado del templo un edificio nuevo, una casa magnífica de brillante aspecto. Magnífica para Villaverde y para aquella plaza donde todo es mezquino y vulgar. Linda casa de airoso alero, de anchas y rasgadas ventanas, con rejas de hierro, vidrieras elegantes y umbrales de mármol. Las ventanas del salón estaban abiertas. El ajuar lujoso, los cortinajes, los muros empapelados, los espejos, los grandes cuadros con grabados finísimos que representaban escenas bíblicas, el casamiento de Isaac, Ruth y Boaz, Rebeca en el pozo, todo indicaba la riqueza de quienes allí vivían. Sonaba brillantemente el soberbio piano. Manos habilísimas tocaban en él una redoma muy aplaudida, la caída de las hojas, música soñadora y lánguida que delataba un ejecutante melancólico. Me detuve cerca de una reja. Entonces pude columbrar el interior. Gracioso jardín, amplios y frescos corredores, pretiles llenos de macetas con rosales, camelias y azaleas, jaulas y jaulitas, una pajarera llena de canarios que cantaban regocijados. En un espejo, frontero a la ventana, vi quién tocaba. Era una joven rubia, ataviada con modesto traje blanco, uno de esos vestidos de muselina de hilo, frescos, ligeros, vaporosos, que tanto sientan a las muchachas núbiles. Trajes que llevan con singular donaire las pollitas de Villaverde y de Pluviosilla. Qué gallarda caía en torno del taburete la ondulante cola de aquella falda. Concluida la redoba, la hermosa señorita siguió jugando en el teclado. Primero escalas rapidísimas, cuyas notas se desgranaban como las cuentas de un collar. Luego pasajes favoritos, temas predilectos. Un fragmento melódico arrullador y deleitoso. De pronto, cuando menos lo esperaba yo, dejó su asiento la tocadora, cerró el piano y corrió a la ventana. Linda hechicera criatura, pero ay, no pude contemplarla. Seguí adelante y seguí dulcemente impresionado. Me parecía que oía yo detrás de mí el ruido de la ondulante falda de muselina. No tuve valor para volver el rostro. ¿Por qué en aquel momento pensé en Matilde, la dulce niña de mi primer amor? Ay, ¿por qué creí ver delante de mí un rostro apenado, lloroso y dolorido, el rostro de Angelina? Minutos después, al entrar en mi casa, salió a mi encuentro la gentil doncella. Estaba radiante de alegría. Al mirarme se encendió y bajó los ojos. Fin del capítulo 9. Esta grabación es del dominio público.